has preguntado cómo podemos revitalizar nuestra escuela sabática? ¿De qué manera vivir la auténtica fraternidad en nuestras iglesias? ¿Cómo crecer en nuestra experiencia personal con Jesús y motivarnos en el cumplimiento de la misión? Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia que quiere dar respuesta a estas cuestiones. El objetivo es convertir cada clase de escuela sabática en una unidad de acción, que practique el compañerismo, que estudie la Biblia y experimente la misión como un estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica 10 minutos de tu clase a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Igualmente, toma tiempo para la oración intercesora por nuestras familias y por nuestra Iglesia. Únete ahora a nuestra conversación en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 11. No sé si tenéis la misma sensación. Qué pena me va a dar que se acabe. Me lo estoy pasando muy bien cada vez que vengo con vosotros aquí. Sí. Hemos disfrutado. Ha sido una experiencia, no hemos terminado todavía, pero bueno, ha sido una experiencia diferente, sí, ¿no? Sí. A la hora de acercarnos al estudio de la lección. Sí, sí, sí. Y yo lo agradezco un montón, el coincidir con amigos y el poder haberlo disfrutado. Sí, familias de fe. Familias de fe. El tema general, ¿no? A pesar del título, bueno, independientemente del título, es la influencia de la cultura sobre nuestra vida, hasta qué punto quedamos marcados por este fenómeno, no sé cómo llamarlo, ¿no? Por la cultura que marca mucho cómo nos desarrollamos en la vida. Cómo interpretamos todo, ¿no? Cómo interpretamos correcto. El mundo. Y sin duda la palabra de Dios. La aproximación que hacemos a la hora de leer el texto está condicionada por cómo hemos sido educados. La propia palabra de Dios, cómo expresa lo que Dios quiere, es inevitable que sean los hombres los que escriban, Dios así lo decidió, es inspirada por Dios la palabra, pero son hombres y ellos transmiten su manera de entender también, ¿no? Su manera de entender. Influye grandemente en nuestra cosmovisión, la cultura. ¿Y cómo podemos marcar esta? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? ¿Qué cosas pueden ser aculturales? O sea, ¿valen para todos? ¿Cuáles no? Principios, ¿no? Que sean sí, más sí, claro. estables. Pasa que hay principios que no son principios para todos, ¿no? Para mí es un principio, pero para otro, bueno, hay que entenderlo, ¿no? Tiene su punto de vista. O sea, hay que escucharlo también, ¿no? Correcto, hay que escucharlo, ¿no? Y ver. ¿Cómo podemos? No sé, algún aporte que queráis. Fíjate, te estaba escuchando, Josué, y pensaba, hay un tal Taylor, un antropólogo, que define la cultura como ideas, creencias y pautas de comportamiento. Entonces, la religión está ahí metida, porque la religión son ideas, es una forma de interpretar el mundo, es una cosmovisión. Entonces, no puede haber a lo mejor religión sin cultura. Sin cultura o la religión es una forma de cultura, ¿no? Entonces, es muy difícil distinguirlas. La palabra de Dios, yo creo que en su tiempo Dios, ¿no? Unió esto, ¿no? O sea, el ser judío y religioso, era o todo judío uno. O religioso, no era opcional. Eras judío y en la propia cultura judía estaba Dios, ¿no? Lo que hace énfasis en la escuela sabática es que justamente la cultura nos va a influir inevitablemente, pero como que nos hace conscientes un poco de que en muchas de las cosas en las que nos influye vamos a estar en contradicción. ¿Y cómo hacer en mi familia, cómo transmitir valores sin es que nuestra culturilla, está mucho eso de nuestra propia cultura, ¿no? Sí, y entonces, claro. ¿cómo hacemos para ser familias que estamos donde estamos, que tenemos un mensaje relevante donde estemos, en la cultura que estemos, pero sin perder la esencia de esa otra cultura que yo también creo que es lo que Dios nos propone, ¿no? Lo que Dios nos propone en sí es una cultura también, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, por entonces, supuesto. ¿Cómo hago para combinar esas dos cosas, ¿no? De mi siglo XXI... Y mi cultura de Dios, que Dios me transmite unos valores, unas creencias, unas pautas de comportamiento también. Entonces, ¿cómo hacemos esas dos cosas? ¿Es hacible, que digo yo? Me lo invento, ¿no? O sea, ¿se puede hacer esto? O sea, ¿sí o no? ¿Se puede? Bueno. O tenemos. Fíjate, es que si no nos vamos a los extremismos, fíjate, estos que hay de. No, pues los separados del mundo. Sí. Yo creo, estoy seguro, que si Dios respeta tanto nuestra cultura y lo que somos como humanos, evidentemente es posible, claro, es posible entender un mensaje que está formulado en términos de otra cultura, y también es posible convivir entre las diferentes culturas que actualmente conformamos el mundo. Y es donde más problemas hay, en la convivencia entre culturas. Europa cada vez más, hay partidos políticos que acceden al poder y que defienden, oiga, esta cultura es dañina, esta hay casi que exterminarla. Se catalogan. O esta hay que aislarla, o esta es de segundo nivel, es inferior, y esta hay que despreciarla, ¿no? O también con el inmigrante, ¿no? Si usted viene aquí a mi cultura, usted tiene que tragar mi cultura, porque es la mejor. Es lo que hay, ¿no? Entonces, hay muchos problemas, no solo para entender un mensaje que está formulado con los criterios de otra cultura, sino para convivir entre culturas, para convivir entre nosotros, ¿no? Tenemos muchas dificultades. Entonces, hay claves, ¿no? Si queréis, las vamos desgranando un poco y tal. Pero, por ejemplo, una postura en todo esto sería la postura etnocentrista, ¿no? Mi cultura es la mejor, todas las demás son inferiores. Eso lleva al desprecio, eso lleva incluso al exterminio, ¿no? Claro. La segunda, relativista. ¡Oh! Hay que respetar todas las culturas. Claro. Pero la escuela sabática plantea la ablación del clítoris. Oiga, eso yo tengo que respetarlo como creyente, porque es un tema cultural. ¡Ah, qué bonita es esta cultura! Que se dedican a practicar este tipo de mutilación, mutilación, sí, ¿no? Entonces... El maltrato de la mujer. El maltrato de la mujer, ¿no? Esto lo tengo que respetar porque es cultural. Esa sería la segunda. Y después la tercera es un... Lo llaman interculturalismo, ¿no? Interculturalismo, que busca un poquito respetar al otro, conocer al otro e incluso tener una visión positiva del otro, ¿no? Uh-huh. Pero claro, el interculturalismo dice... Cuando usted practica este tipo de la ablación del clítoris, este tipo de mutilación, cuando usted practica este tipo de mutilación, esta va contra los derechos humanos. Es decir, habría un límite a este respeto de todas las culturas, respeto de todas las propuestas culturales. Sí, ¿no? Sí. Al final, los propios principios bíblicos creo que marcan este límite, ¿no? Como que hay margen, Dios nos da margen en aspectos, pero hay en otros donde marca un límite claro, ¿no? Sí, Pablo llega a expresar que cuando va con el judío se hace judío, cuando, ¿no? cuando va griego se hace griego, efectivamente. Pero marcando también sus límites. Quizá uno de los riesgos más complejos en este sentido es cuando hacemos de nuestra cultura principio y creemos que todos los demás tienen aceptarlo. Y si no lo aceptan, entonces están equivocados porque no, esto es un principio, eso tiene que ser así. Sí, señor. Y esta discusión es compleja a veces de manejar, ¿no? De, bueno, no, a lo mejor no es tanto un principio que pueda aplicar de forma general y atemporal, que serían los dos requisitos del principio, ¿no? En todo momento y a toda persona. O, no, tiene un en sentido su momento y, correcto, y claro, donde hay que aplicarlo, ¿no? Si la norma la hacemos principio... uno se da cuenta que pierde el sentido, pierdes el enfoque, ¿no? Y es el riesgo que podemos llegar a correr. Una pequeña anécdota, que una historia, ¿no? Que cuentan y he leído en diferentes sitios, dice que en un cuartel militar había dentro de lo que es los puestos de vigilancia, ¿no? Que tenían que estar marcados, pues había uno al lado de un banco de dinero, sino banco para sentarse. Ajá. Entonces, llegó un momento en el que un mando dijo, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué tiene que haber un soldado ahí y con un horario, etcétera, etcétera? Porque es un puesto de vigilancia. Bueno, pues leyendo en actas pasadas y tal, descubrió que en su día había pintado a alguien el banco, ¿no? Había mandado repintarlo. Entonces, para que nadie se manchase, en vez de poner un cartel, pues había puesto un soldado ahí para que nadie... ¡Madre mía! Había perdido... Se había hecho la norma bueno, a principio. Sí. Era absurdo totalmente. No tenía por qué existir esto. Ya el banco estaba seco hace años. Y sin embargo seguía habiendo un soldado. Esto a veces no... Tenemos que hacer este ejercicio, claro, este ejercicio también. Lo que nosotros tenemos como norma en nuestro hogar no es aplicable a todos los hogares. Lo que a mí me funciona puede que no funcione en otros lugares, ¿no? Y lo que decíamos, si invadimos principios de Dios, de respeto, de valorar al otro. Uh-huh. Y lo tomamos, aunque sea una tradición de años, oye, cuidado, que a lo mejor durante años lo que has estado haciendo es equivocarte, ¿no? Lo estamos haciendo mal. Qué claro, bueno. Sí, durante sí, años sí, no sí. ha sido eso lo correcto. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Justamente Jesús lo que viene, ¿no?, de las cosas que más llama la atención de los evangelios es cómo rompe con tradiciones antiquísimas que habían sido desprendidas de principios, pero que en realidad finalmente eran normas de hombres. Pero de ahí la importancia, de ahí la importancia que tú seas honesto en tu estudio personal de esto, ¿no? O sea, de no adoptar pues las tradiciones que nos han enseñado, ¿no? De nuestros padres y de lo que, no sé, es hacer de esto algo vivo, de una relación tuya con el Señor, ¿no? Y de ir entendiendo que el Señor te dice a ti cosas que quiere que pongas en práctica en tu vida y hacerla tuya, no solamente, no sé, pues de pues soy adventista o soy lo que sea, ¿no? O evangélico. No, yo qué relación tengo yo con el Señor, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que entiendo que el Señor me dice? Y seguramente, pues, me da igual de qué país sea. Claro, lo que pasa es que hay países donde esto del Señor pues no lo tiene tampoco muy en cuenta. Sí, ¿no? Entonces sí. hay un criterio al que cogerse que son, pues en este caso que tú decías, los derechos humanos. Claro, los derechos humanos. Lo que pasa es que si yo tengo que poner una balanza, José Álvaro, los derechos humanos o lo que entiendo que el Señor me dice, pues supongo que en este caso no va a haber contradicción. No, porque es casi la ley de Dios. Los derechos humanos son la ley de Dios. Y en los matices donde entra en conflicto, pues está claro por quién hay que decantarse, ¿no? A eso me refiero. En los momentos en los que cae en conflicto, pues... Sí, hay culturas donde sentimos, ¿no? O en aspectos culturales de ciertos lugares donde están más próximos a lo que la palabra de Dios dice y es más fácil, ¿no? Es más fácil responder a esos principios. Pero hay en otras cosas donde no está tan claro, hay más lejanía, no hay tanta coincidencia, entonces debemos trabajar justamente por esto. Claro. Buscar, ¿no? Y lo bueno que encontremos, quedárnoslo, incorporarlo para que sea parte de nuestra vivencia ¿no? cotidiana. Fíjate, volviendo a la ablación del clítoris, ¿no? La gente que lo practica dice, esto es mejor porque vamos a evitar las relaciones prematrimoniales y vamos a evitar el adulterio. Oh. Claro. Sí. A mí se me ocurren otras formas de evitar el súper adulterio. Súper radical, ¿no? Entonces... No, pero al revés. Pues eso, bueno, fin, da igual. No, lo que quería decir es, ¿tú crees que este tipo de razonamiento se puede asumir como una originalidad cultural? ¿Qué originalidad cultural? Oiga, habría unos límites, ¿no? Y tendríamos que conseguir convivir entre culturas marcando esos límites y estableciendo un diálogo siempre y cuando no se atente a la persona, no se incumpla la ley de Dios, los derechos humanos, etcétera. Yo he notado aquí, ninguna tradición de hombres puede suplantar el lugar que le corresponde a los principios de Dios. Por mucho que lo vengas haciendo de tiempo, lo siento, a lo mejor lo que decía, a lo mejor te has estado equivocando un montón de años, ¿no? Hay un texto en Mateo 15, versículo 9, lo podemos leer rápidamente. Mateo 15, versículo 9, dice: Mas en vano me rinde en culto enseñando doctrinas que son preceptos de hombre. ¿Creen que mediante estos preceptos, estas normas que ellos mismos han generado, me están adorando? Pero Dios dice: ¿eso qué es? No, eso es en vano para mí, ¿no? Qué bueno, eso es en vano para mí. No generemos, cuando ya tenemos algo, ¿para qué generar e inventar? Sí, ¿no? ¿Para qué amoldar lo que Dios quiere a mi cultura para así sentirme cómodo? ¿No? ¿Para qué buscar justificaciones como la que mencionabas ahora, que no tienen ningún sentido? ¿No? Pero en este trabajo, tristemente, invertimos mucho tiempo en amoldar. Sacamos la tijera a la hora de leer la palabra de Dios y lo que no me encaja no puede ser. Lo recorto para sentirme cómodo con el texto bíblico. Pero es que a veces lo puedes hacer hasta inconscientemente, ¿no, Josu? Sí, claro. Inconscientemente, claro. Porque tú voluntad, necesitas ¿no? sentirte en paz con lo que haces, o necesitas encontrarle un propósito a lo que haces, o necesitas encontrarle, pues eso, un sentido, ¿no? Entonces, la gente a veces hasta inconscientemente... a mí, visto desde aquí, te parece una aberración, ¿no? Pero claro, la gente hasta... inconscientemente, si no tenemos una relación constante, honesta, abierta, pensando otras cosas, ¿no? O sea, forzarme a mí mismo quiero estar abierto, ¿no? A otras posibilidades de considerar las cosas. Lo podemos hacer hasta, pues eso, sin darnos cuenta, ¿no? Sí. Aquí es donde yo encajo el título de esta semana, ¿no? frente a estas situaciones que no terminas de poder asimilar, familia de fe, ¿no? Lo que no comprendo, no lo expreso en términos místicos de el Señor sabrá, ¿no? Y el no, sino fe. Si Dios me dice este es y tú no lo tienes claro, no encuentras, por lo menos que tengas un camino por el que transitar, que sepas o que asumas que como viene de Dios es lo mejor que Él puede proponerte, ¿no? En esta situación. Porque a veces lo que buscamos es nuestra comodidad frente al texto y no, oye, nosotros somos los que tenemos que amoldarnos a los principios de Dios, no son ellos los que tenemos que amoldar a nuestra manera de entender la vida. Entonces corremos un riesgo gravísimo, ¿no? Sí, también a lo mejor podríamos hablar un poquito de esta forma de entender la cultura, que las iglesias forman comunidades de personas con la misma cultura, ¿no? Somos todos cristianos, pero yo tengo una cultura concreta, entonces mi comunidad es solo de miembros de esa cultura. No hay un diálogo entre culturas, no hay un conocimiento de la otra cultura, no hay un intercambio, ¿no? Mi comprensión de la Biblia, que está muy, muy orientada por mi cultura, claro, hace que mi adoración de Dios sea en una comunidad solo de gente con mi cultura. Sí, sí. ¿No sería lo mejor enriquecedor y sano, saludable? Seguir la orientación de Jesús, ¿no? De romper las culturas, de romper... El cristianismo era un movimiento donde ahí se sentía cómodo todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces, ¿no sería conveniente, no lo sé qué pensáis, no sería conveniente que nuestra adoración, nuestra reunión comunitaria fuera también intercultural? Sí, sí, porque si no pasa como cuando... seguro en alguna situación os ha visto así, ¿no? Llegas a un cuarto que estaba la puerta cerrada y gente que lleva un tiempo ahí. Tú abres y lo primero que... ¡Uf! ¿No? ¡Qué huele cerrado! Bueno, esto... ¡Qué huele! Y los que están que dicen, ah, pues no percibimos nada. Claro, si no hay esa abertura, si no se abre y se permite buscar el enriquecimiento de todos... Entonces nos quedamos con lo de siempre y estamos perdiendo cosas que puedan ser muy positivas, El viajar siempre abre mucho la mente, ¿no? El hablar con otra gente de otras comunidades. Tolerancia, un crecimiento en tolerancia, ¿no? Tan necesario hoy en día. Porque si no encontramos esto, estamos la semana pasada, resolución de conflictos, constantemente volviendo ahí, ¿no? Volviendo ahí, a cómo resolver... Oye, si tenemos otra actitud, a lo mejor no se iría de otra manera, ¿no? Sí, señor. Aquí en España es una realidad que tenemos nosotros. Una inmigración en pocos años tremenda y no somos capaces a veces. No tenemos ni siquiera las ganas de trabajar por ello. Sino seguimos ahí, ¿no? Encerrados. Y a veces pasa que te encuentras con algunos de ellos que tampoco lo tienen, ¿no? Y entonces ya tienes la excusa perfecta para no seguir intentándolo. Es así. Pero hay también. A ver, hay gente de todos los tipos en todas las culturas. ¿Y qué os parece? Porque yo también veo que personas que vienen de otras culturas a vivir aquí, la segunda generación, sus hijos. Ya no son lo mismo. Es muy diferente, ¿no? Sí, ¿eh? Sí. Ellos sí que han dialogado, ¿no? Claro. Con nuestra cultura y con su cultura de origen, ¿no? Claro. Y han hecho su propia síntesis, ¿no? Sí. Y habría que fomentar, ¿no? Claro. Si hay más posibilidades, también tienes más opción de escogerlo. Bueno, claro, siempre hay el riesgo de también lo malo, no digo que no, ¿no? Pero si hay más posibilidades, tú tienes opción de hacer una selección de lo bueno, ¿no? De lo mejor. Pero ese mensaje que estás dando, pastor, es un poco revolucionario, ¿eh? Porque, no, me refiero porque muchas veces hemos recibido también... esto, o sea, no me enseñes muchas más cosas, no vaya a ser que me confunda. No, enséñame muchas cosas y que yo me convenza de que lo que elijo es lo elijo porque es lo mejor, es lo que me va a llevar a una mejor vida, me va a llevar a entendernos mejor todos, ¿no? Pero yo no sé, ¿no? Me parece que no siempre hemos manifestado de esa manera, ¿no? Claro. No. Mira todo, mira lo que hay. Y no me refiero ahora, venga, vamos a experimentar todo. Me refiero a que a veces hemos sido muy, muy, muy estrechos de pensamiento y hemos... Enseña esto, no vaya a ser que... La gente, somos curiosas por naturaleza, entramos en contacto con otras personas, vemos hoy por hoy, tenemos un montón de posibilidades de entrar en contacto con otras formas de hacer las cosas y de querer y tal. Entonces... te sorprendes, ¿no? Y qué bueno sería que desde casa, se tenga esa manera de afrontar las cosas, de estar abierto y decir, no, si es que claro que elijo esto, porque esto es lo que más me convence, lo más sensato, lo más... Sí. Jesús hablando a los fariseos en contra de sus tradiciones, en el capítulo 7 de Marcos, dice: anulando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y luego agrega: y hacéis muchas cosas semejantes qué bueno, a estas. Qué bueno. Sí, sí, sí. ¿Siete qué? 7:13 dice: anulando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Sí. La cultura es beneficiosa cuando se enriquece con otra, ¿no? Claro. Si nos encerramos, al final se produce una endogamia y el riesgo mayor. Con vuestra tradición habéis anulado lo que Dios decía, ¿no? No estáis en la onda. No habéis sintonizado correctamente. Yo que llevo gafas, qué ¿no? Fuerte. No se han puesto el cristalito con el que sois capaces de leer la última línea, ¿no? No lo habéis hecho, no lo habéis hecho. Vuestra tradición ha pesado por encima de lo que la palabra de Dios decía. No podemos hablar de esto como que, uy, que no. No, no, esto es lo que vivimos, tristemente, es lo que estamos viviendo. A veces miramos a los judíos, qué malos, todo fatal. ¿No? ¿Cómo no se daban ¿cómo cuenta? ¿Cómo lo hacían? Eso, Jesús ahí, dices, sí, sí, sí. Y no hacemos un ejercicio de... Nos está pasando lo mismo. Claro, nos ha pasado lo mismo, efectivamente. Fíjate, Lutero, la iglesia siempre debe ser reformada. Si la iglesia siempre debe ser reformada, una cultura quizá también. Se claro. puede adaptar, puede evolucionar, claro. puede dialogar con otras culturas, se puede haber un diálogo respetuoso, un conocimiento mayor entre las diferentes culturas, tal. La cultura también debe ser reformada siempre que atenta contra el ser humano, siempre claro. que daña al ser humano. Claro. ¿no? Y la religión también, porque tú estás planteando la tradición supera. Claro. Entonces, sería muy importante que siempre también en nuestras creencias, en nuestra práctica de fe, intentáramos darnos cuenta que así siempre es. Nos podemos alejar, que siempre necesitamos cambiar, reformar, una reforma. ¿No? Como iglesia adventista, esta es nuestra realidad hoy en día. Sí, ¿no? sí. En una iglesia tan globalizada, donde prácticamente hay presencia adventista en todos los países del mundo, donde la tradición es muy fuerte. Cuando llegamos a nuestros concilios no generales, chocamos, no por los principios, chocamos por la tradición, cultura. La cual hemos elevado a principio, entonces, y claro, luchamos en diferentes planos, niveles diferentes. Es una pena, el enemigo nos tiene absortos en esto, sin duda. Hace que desgastemos energía, tiempo, recursos, intentando igualar, ¿no? Igualar culturas cuando en realidad, oye, saquemos el provecho de ellas y ensalcemos los principios, ¿no? Pongamos el foco en la palabra de Dios porque todos la compartimos, todos la compartimos. Puede haber una traducción diferente a otra, una revisión distinta, ¿no? Pero al final está ahí, está ahí. No juguemos a malabares cuando tenemos aquí lo que nos une. Y beneficiémonos de lo cultural, que puede ser una norma aledaña, ¿no? que beneficie. ¿No? Fíjate, Josué, ahora que estás diciendo eso, me he acordado. Hace años, los adventistas fundaron un instituto para las misiones que dirigió un holandés que se llama Osterwald. Y un trimestre estudiamos un poquito las diferencias culturales. Y este señor contaba, por ejemplo, que, no recuerdo qué zona del mundo, las mujeres iban a la iglesia con el torso desnudo. Entonces, el misionero que llegó allí, no, ustedes se tienen que poner aquí una camisa porque esto es adorar a Dios, ¿no? Claro. Bueno, aquello, bueno, no lo consiguió, de hecho no lo consiguió, ¿no? Badenas, si que ha estado hace poco, creo que unas islas del Pacífico, pues tienes que aceptar que te pongan un collar, porque es una muestra de afecto, de aceptación de claro. Si tú rechazas el collar, parece ser que el olor que emite el collar es un poco especial, es un poco especial. Pero el hombre aceptó el collar porque claro. era un signo de tal, ¿no? Entonces, claro. si aceptamos diferencias culturales que no dañan, que no van contra la ley de Dios, correcto. O que no dañan al ser humano, ¿por qué no vamos a entender que en diferentes culturas, a lo mejor, la consideración de algunos aspectos concretos, como la mujer es diferente. Claro. Occidente tiene una consideración de la mujer un poco diferente. Un poco diferente. Sí. ¿Por qué no aceptar a lo mejor que estos elementos deben ser respetados paulatinamente en todas las culturas, pero que en Occidente es algo ya consolidado, ¿no? Por ejemplo. ¿No? El tiempo se nos ha ido. Se nos ha ido. Otra vez, ¿eh? Quiero terminar con un texto que se encuentra en Hebreos. Capítulo 12, versículos 1 y 2, que nuestras familias, ¿no? que nuestras iglesias podamos poner el foco, como dice aquí, en Jesús.